teniendo en cuenta lo que pasa en otras ciudades. Lo saludamos, Fernando, buenos días. Pablo Benítez te saluda Mañanas del Sur. Buen día, Pablo, ¿cómo están? Buen día a la audiencia. Bueno, Fernando, un placer tenerte al aire y obviamente para traer información que obviamente empieza a destrabarse lo que fue el aislamiento y empezamos una nueva fase. Contá un poquito, Fernando. Sí, así es, justamente, Pablo. Bueno, en el día de ayer el intendente habilitó con dos nuevos decretos, el 653 y el 654, que habilita, por un lado, las actividades deportivas individuales y por el otro lado, lo que tiene que ver con las reuniones familiares, ¿no? Que son hasta 10 personas. Bueno, eso tiene son días que van a ser viernes, sábado y domingo feriados. Y bueno, y lo que tiene que ver con las actividades deportivas individuales, bueno, de realizar todo lo que tiene que ver con actualmente con lo que es el tenis, el pádel, pelota, paleta. No deportes de contacto físico, esto hay que aclararlo por ahora. No deporte de contacto físico, simplemente lo que tiene que ver con deportes individuales, bueno, remo, canotaje, lo que tiene que ver en el agua puntualmente y bueno, lo que tiene que ver con el pádel y el tenis. Ahí está. Fernando, el tema de las reuniones, primero aclarar que no son sociales, son familiares, esto anda corrigiéndome cualquier cosa, y sería hasta la 1 de la mañana aproximadamente. Sí, así es. Son reuniones familiares, específicamente eso está dado en la cuestión de que uno con los familiares directos tiene una relación y sabe puntualmente de la circulación, de lo que tiene que ver con la familia. Ya lo que tiene que ver con lo social es una cuestión que ya por ahí uno se junta con amigos o distintas actividades en el cual no sabe cuál es la circulación que tuvo esa persona. Entonces, a partir de ahí, bueno, es un poco lo que tiene que ver con la reunión familiar y bueno, y el acercamiento un poco a la familia, que bueno, tantos días que estuvimos en cuarentena, hoy tenemos la posibilidad, gracias, bueno, a distintas medidas que fuimos tomando, que fue tomando el intendente en su momento, en avanzada, ¿no?, a lo que venía, hoy tenemos la posibilidad de ir, estar en esta fase en la cual tenemos un distanciamiento social y bueno, y tenemos estas libertades que bueno, tenemos teniendo en cuenta que todavía esto todavía no pasó, ¿no? Simplemente son libertades que van dando en función de todo lo que se vino haciendo en un trabajo del intendente acá en Concordia, ¿no? Bueno, me imagino, Fernando, con mucho trabajo en el análisis de protocolo, me llegó la información de que puntualmente vos y el intendente están trabajando también en protocolos para empezar a reactivar el sector de la cultura, me pareció un dato importante. Se vio con buenos ojos el tema de analizar los protocolos para la apertura de los gimnasios, que es un tema que están pidiendo. ¿Esto es así, Fernando? Sí, sí, nosotros todo el día estamos en estas actividades puntuales en función de las habilitaciones que vengan con protocolo. La verdad que es una análisis también que se hace con provincia y con nación en conjunto, como se vino haciendo desde el primer día. Esto nos da la posibilidad de tener actividades habilitadas, pero habilitadas en función de lo que se viene realizando en toda la provincia, ¿no? Nosotros no queremos salir de esa situación en la cual nosotros nos dio buenos resultados. Y hoy el intendente está evaluando algunas actividades nuevas, pero siempre presentándola a provincia, que evalúe el Comité de Salud de provincia, que lo pase a Nación, y a partir de ahí ir devolviendo y pudiendo habilitar algunas actividades nuevas, ¿no? Pero bueno, siempre con este lineamiento que venimos realizando, ¿no? Lo que sí, Fernando, el tema del ingreso a la ciudad va a seguir teniendo los controles, obviamente estrictos, que viene manteniendo, porque uno entiende que hay más circulación. ¿Esto va a ser así? Sí, sí, esto todavía no pasó. Bueno, sabemos lo que ha pasado en otras localidades acá vecinas, en el cual nosotros en ese sentido seguimos trabajando más que nada en los controles de acceso, ¿no? Esto de los controles de acceso, que no lo hacen todas las ciudades de Concordia, no lo hacen todas las ciudades. Concordia hoy es pionera. Esto le ha dado muchos resultados, la está mirando, te digo, el país a Concordia por esta actividad que nosotros hizo en su primer momento, y la verdad que los resultados están a la vista, ¿no? Ahí que, Fernando, está bueno lo que te has de contemplar a la gente cuando me hablaste de las reuniones familiares. El otro día charlamos al aire con el intendente y tenía un dejo de enojo con muchas actitudes de la gente cuando vimos mucha gente circulando en la Costanera o en el Parque San Carlos. Todo esto también se va a ir testeando y obviamente se va a hacer un seguimiento de todo esto, ¿no? Sí, nosotros principalmente apelamos a lo que es la responsabilidad social, ¿no? Ahí está. Porque, como dice el intendente, no podemos tener un policía en cada esquina, no podemos tener 180 policías Seguro. para que nos cuide cada uno de los vecinos. La verdad que esto es una conciencia colectiva que tenemos que ir trabajándola, que el vecino tiene que ser consciente de que todo lo que está pasando en el mundo, en Concordia, no está exento y que nosotros el trabajo que se viene haciendo todo el tiempo que nosotros se empleó en armar todo lo que tiene que ver con un cerramiento en la ciudad, que la ciudad esté tranquilo, tenemos que seguir respetándolo, tenemos que seguir cuidándolo y en este sentido, como decimos siempre, tenemos que seguir porque falta poco, pero bueno, todavía esto no pasó, ¿no? Fernando, aspectos positivos que uno va viendo, ¿no? Teniendo en cuenta las actividades del intendente tuya, que te seguimos también por redes sociales, hay un aspecto que es sumamente positivo, esto de trabajar mancomunadamente con todas las áreas. ¿Esto es constante o no, Fernando? Sí, esto es una política que el intendente la viene implementando desde el primer día. La articulación con todas las secretarías, con todas las áreas es fundamental para tener estos logros y bueno, mirando también un poquito al futuro, ¿no? Que el trabajo en equipo es lo que fortalece al trabajo del municipio en general y bueno, los resultados se van a ver en función de nosotros estemos todos en un mismo sentido y manejando un mismo alineamiento que es el que baja el intendente, ¿no? Cuando se habla del escenario en general, hay mucho conflicto con el tema de lo sanitario, lo económico. Nosotros hablamos con Álvaro Sierra y nos dijo tendrían que ir paralelo. ¿Son las cuestiones que te generan más preocupación, Fernando, el tema también de la situación económica de acá en más, teniendo en cuenta el impacto que puede tener en el municipio? Sí, justamente nosotros en estas últimas reuniones que hemos tenido con el intendente, hablamos un poquito de la pospandemia, ¿no? Que es Ahí la está. palabra que por ahí el presidente la está usando últimamente. Bueno, nosotros estamos trabajando en ese sentido, tratando de ver el futuro en función de lo que nos va a dejar esta pandemia, ¿no? Y bueno, tratando de ya ir pensando en algunas articulaciones con lo que tiene que ver con la cuestión económica, con la cuestión social, para que nosotros rápidamente podamos recuperar todo lo perdido y poner a la ciudad de vuelta en funcionamiento, ¿no? Fernando, te quiero preguntar porque también conocemos tu vínculo con lo que es la UTN. A mí me pareció importantísimo lo que pasó el otro día en esta reunión y este trabajo en conjunto con lo que puede ser obras públicas y en hacer una urbanización de Concordia, si querés llamarlo de alguna manera. También aspectos positivos teniendo en cuenta esta proyección hacia el futuro, ¿no? Sí, nosotros pensando en un plan estratégico de urbanización a futuro y trabajando, por supuesto, con la universidad, con todo lo que tiene que ver hoy con una proyección a futuro, es muy importante y muy importante para Concordia, ¿no? Y que tengan actores hoy que estén acá en Concordia vinculados a la educación, vinculados a lo que tiene que ver con la tecnología, la innovación, es muy importante para la ciudad, porque nosotros siempre pensamos que la ciudad tiene que estar a la altura y en ese sentido estamos trabajando, ¿no? Fernando, te pregunto porque se generó cierto grado de conflicto, por ahí no es la palabra conflicto, con esta de la coordinación de inspecciones. Contanos un poquito, vos aclaraste igualmente, pero nosotros tuvimos algunos secretarios generales al aire y tuvieron algunas manifestaciones. Esto me gustaría que le cuentes a la gente sobre eso. Sí, por ahí fue una. Yo creo que sigo pensando que fue una mala interpretación por Ahí ahí, está. o por ahí una cuestión de lectura más que nada del decreto. La verdad que lo que se creó es un área nueva en función de articular con todas las demás dependencias del municipio, que son distintas dependencias de inspecciones que Ahí tiene el está. municipio, como bromatología, inspección general, sanidad, en tener un solo equipo en el cual podamos trabajar en la calle, que esto está planteado para trabajar en el terreno, en el cual teniendo todas estas actividades en un mismo equipo se agiliza la tarea, ¿no? Perfecto, Y en perfecto. ese sentido fue lo que estaba pensado y lo que pensó el intendente. No había nada más que eso y siempre pensando en teniendo un mismo presupuesto, sin implementación de unos nuevos costos, se trabajó sobre lo mismo y a partir de ahí eso es lo que se vio y por ahí yo lo aclaré y creo que fue una charla también con los gremios en el cual por ahí pudo haber una mala interpretación o por ahí se pensó que venía por otro lado, pero la verdad que es simplemente para agilizar esto y que por ahí tengamos un mejor control en lo que tiene que ver con lo que se hace dentro de la ciudad y bueno, y en lo que tiene que ver también en los controles de acceso, ¿no? Uh-huh. Fernando, te pregunto, ¿cómo estás el contacto con los trabajadores? Porque esto es un dato importante y aparte, ¿por qué te lo pregunto? El otro día nos interiorizamos con la gente de 105, con Sañel, Gerardo Maidana, y la verdad que reconocieron tu acompañamiento, ¿no? Teniendo en cuenta que ha sido que muchos son voluntarios y yo no, la verdad que sabía, por eso te pregunto, ¿cómo estás bajando el mensaje, el contacto con lo que es trabajador? Porque son escenarios difíciles, entonces uno entiende que se tiene que sentir el respaldo de lo que pueden ser los funcionarios y obviamente de alto rango como el tuyo. ¿Te parece importante esto de estar al lado de los trabajadores? Yo creo que es fundamental. Mm. Yo siempre le digo acá a los compañeros, le digo, nosotros tenemos que estar a la misma altura, esto tiene que ser un gran equipo, uh-huh. Y seguramente cada uno tiene sus responsabilidades, ¿no? Pero uh-huh. Pero en la lucha y lo que representa el trabajo de día a día, tenemos que demostrar que somos un equipo y que estamos todos a la misma altura. Así uh-huh. que a partir de ahí, el lineamiento es trabajar en equipo. Uh-huh. Yo me pongo a la par y para mí son compañeros más, uh-huh. con distintas responsabilidades, pero trabajando siempre en mejorar y en dar oportunidades, en el cual en ese sentido es lo que ha dicho el intendente y nosotros seguimos trabajando en esa misma línea, ¿no? Perfecto, mirá qué bueno. Fernando, la última, te pregunto, uno muchas veces no puede dejar de lado la cuestión política. ¿Cómo estás viendo eso, teniendo en cuenta que hay una confrontación bastante importante con el tema de la cuarentena sí, cuarentena no? Nosotros obviamente tenemos nuestra postura, pero te pregunto, ¿cómo estás viendo ese análisis de lo que está pasando a nivel político? Y te lo llevo más que nada al plano nacional, Fernando. Si bien acá tuvo algunas repercusiones, más que nada te lo pregunto por lo que pasa a nivel nación. Sí, yo personalmente, mi análisis es que no tuvimos mejor suerte de tener un presidente hoy como Alberto Fernández. La verdad que en este escenario, la verdad que es sumamente positivo y para mí es lo mejor que nos ha pasado, y lo vemos en un contexto internacional también, seguro, con diferentes perfiles, que hoy nos hubiera tocado un presidente sin este perfil, ¿no? Y hubiéramos tenido, la verdad, que lamentarlo hoy. Uh-huh. Gracias a Dios, y lo mejor que nos pudo pasar fue tener un presidente como Alberto Fernández, ¿no? Ahí está, las cifras lo dicen, aparte, ¿no? Porque cuando uno ve otros países... Totalmente. Ahí está. Es solo mirar un poco la región y ver el perfil, y a partir de ahí en análisis no queda duda, ¿no? Ahí está, ¿eh? Fernando, un placer tenerte al aire, te agradecemos, te felicitamos por el laburo que están haciendo, y bueno, sabes que en cualquier momento te andamos molestando de nuevo. Muchísimas gracias, uh-huh. agradecido, como siempre, a disposición, y por supuesto a vos y a tu equipo, por la gentileza de siempre de estar con estas noticias, y bueno, agradecerte, y bueno, a disposición como siempre. Perfecto.